Hoy es el día del canto, va a comenzar la cosecha. Una cosecha de coplas que en nueve noches se siembra. Qué lindo suena esto y pensar que estamos allí. Y nos vamos a meter de a poquito en Cosquín. Queremos saber cómo está la mañana coscoína, cómo se presenta ese playón, esa plaza Próspero Molina, tan pero tan especial, con un hombre apostado allí desde hora temprana. Hablamos de Juan Carlos Fiorillo. Gustazo de saludarte, Juan. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué lindo que está Cosquín. No tenés ni idea. La temperatura es fenómeno, casi está llegando a 30 grados, pero la gente está disfrutando ya a esta hora de lo que son las arterias principales de esta ciudad, que está en la prensa de su gran festival, este gran festival, según dicen, el mayor de Latinoamérica. Seguramente es así, porque hay muchísimos turistas. A partir de ayer fue fenomenal la cantidad de turistas que estaban entrando a esta ciudad, y anoche la peatonal era totalmente una fiesta, como así también ya en Pajartín, donde se inauguró la Feria de Artesanías con más de 150 artesanos del país. Un exitazo recorriendo esa feria fenomenal. Todo va a comenzar mañana, entonces, dentro de lo que es ya la Plaza Próspero Molina, lo que es el escenario Atahualpa Yupanqui, listo para recibir a los más grandes y a los mejores de nuestro país. En estos momentos estoy frente a la plaza principal, ¿no? Y sobre el escenario de Atahualpa Yupanqui estoy viendo un ensayo que seguramente es el ballet, que es el ballet oficial del festival, que está ensayando, ya será seguramente la parte final de lo que significa la puesta en escena para la inauguración del festival, que se viene con todo. Imagínate, está el Chaquiño Palavecino, nada menos, en la carcelera como figura principal. También estoy viendo en las boleterías cola de cerca de 15 metros, y ya me parece que dentro de muy poquito tiempo no queda una sola entrada para el 10 de mañana. Esto es lo que estamos viendo en esta mañana preciosa aquí en Cosquín, muy, muy lindo, luminosa la mañana, hermosa. No hay, me parece, para pensar en lluvia, por eso ni hablar. Ayer llovió muy poquitito en la tarde, pero hoy el día, como te digo, está hermoso, muy bonito y muy soleado. De todas maneras, nada impide que aquellos que van con tantas ganas de sentarse allí en la Plaza Próspero Molina, más allá de la lluvia, estén presenciando las figuras, la talla de artistas que se presentan en ese escenario tan especial. Imagino cómo estará el viejo río Cosquín, ¿no? Con tanta cantidad de gente, que seguramente será refresco reparador de muchos. Pero, por supuesto, muchísimos turistas que sí, lo más importante del día es a la fiesta, después de comer algo, o bien van a pasar el mediodía, comen algo y se quedan a orillas del río. Este año está bárbaro el Cosquín porque hay agua, llovió en estos últimos tiempos, entonces está bárbaro, así que la gente está muy muy contenta. Por eso es increíble la cantidad de turistas que, según un comentario de la gente de la municipalidad, este es el año de mayor afluencia de turistas, y a mí me parece que sí, comparándolo con años pasados, en los días anteriores. Y sin que comience el festival, hay miles y miles de turistas. Está muy, ya te digo, la plaza está prácticamente colmada, en la hotelera hablo, es fenomenal, prácticamente ya no hay ni casa de cabina, pueden hospedar los que vayan llegando. Y recién el festival va a comenzar mañana, te puedes imaginar entonces lo que significa la afluencia de gente que está llegando a Cosquín para ver el festival que va a comenzar mañana. Bueno, seguramente el día tan especial con la actuación del Chaquiño Palavecino, ¿no? Nosotros generalmente vamos a hacer referencia de los artistas que se van a presentar en el escenario mayor, pero además, Juan Carlos, por tu experiencia de tantos años allí, la calidad artística de muchos cantantes folclóricos que se presentan en las diferentes peñas, creo que deja boquiabiertos a más de uno, ¿no? No, por supuesto, los que están casi todos, ¿no? Como siempre ocurre, tanto en el festival en sí, en el escenario mayor, como así también en las peñas, están todos, pero además tenés que agregar la gran cantidad de jóvenes que vienen con la ilusión, no solo de cantar en las peñas, sino de que alguien, la gente los aplauda, vienen de alguna manera soñando ese sueño sagrado y maravilloso, que es poder, de alguna manera, estar con esa posibilidad de ser aplaudido en la peña. Y eso son muchísimos los chicos jóvenes. Eso es lo que más gusta de este poquín, valores jóvenes que ni siquiera tienen la posibilidad de estar cerca de la Plaza Mayor. Pero es muy lindo todo esto porque crea un clima muy especial en tanto a que todos los años ocurre lo mismo, en llegar a este milagro que es Cosquín, tanta gente y que puedan acceder, poder cantar en algún lugar. Lo pueden hacer en los espectáculos callejeros, en miles. Mirá vos lo que te digo, son miles de inscritos en los espectáculos callejeros donde sus escenarios están en cada uno de los 6 balnearios que tiene Cosquín sobre el río, Cosquín precisamente. Entonces es una fiesta maravillosa la cantidad de estos nuevos valores. Eso es lo que más gusta y es lo que siempre uno espera poder encontrar desde ahí, desde ese semillero, una figura que reemplace, bueno, a los grandes artistas consagrados, ¿no? A través de Cosquín o de otros festivales. Me imagino. Vos sabés que nos comunicaban que allí Leonardo Miranda va a tener su propia peña y precisamente esa peña de Leonardo Miranda va a ser, o es auspiciada precisamente por el Festival de Doma y Folclore de aquí de Olavarría en su 11ª edición, así que esa es una muy buena noticia también. Sabés que Leonardo Miranda nos ha visitado en varias oportunidades y es un artista realmente que se las trae, ¿no? De primerísima línea. Vos sabés que sí, pienso que sí, porque hace unos 2 años, si no me equivoco, fue destacado. No fue consagración, pero fue uno de los destacados. Y yo precisamente, haciendo una nota para el diario oficial del festival, veía en él las condiciones de que podía ser uno de los consagrados. Bueno, pegó en el palo, casi, casi. Así que no es raro que este año pueda demostrar las condiciones que tiene este pibe Leonardo Miranda, que a mí me parece que es muy buen cantor y me parece que va a llevar el aplauso al público. Esperemos que es lo que pueda ocurrir el día de su presentación y qué bueno que también esté con su peña, que se calculan entre 13, 14, tal vez 15 peñas las que están oficialmente habilitadas. Juan Carlos, vos que sos conocedor de allí, de Cosquín, para aquellos que piensen viajar a Cosquín, ¿qué referencias, qué lugar no deben dejar de visitar, más allá del festival propiamente dicho, de los artesanos que de asientos van llegando en estas horas a Cosquín? Yo creo que, bueno, acá Cosquín es un festival tan atípico, tan especial, tan único, que aquí tiene 24 horas de actividades culturales o bien de fiesta, si le querés poner entre paréntesis, porque tenés toda la actividad de la mañana que comienza con el Congreso de Folclore, para quienes les puede interesar eso, y después continúa con la Feria de Artesanías. A la tarde tenés muchos espectáculos en el sentido de que un ejemplo, el encuentro de los poetas con la gente, es precioso, que se hace en una escuela en cerquita de San Martín, muy cerca. Todo esto que te hablo es en un círculo que no pasa las 5 cuadras, 600 metros, así que es fenomenal. Y después está el río para aquellos que todavía quieren disfrutar del buen sol, y pueden estar entonces a la hora de la fiesta, hasta las 6, 7 de la tarde, en el río. Eso me parece que también, y después dentro de lo que a mí particularmente me gusta, y a la gente que le gusta la fiesta o los cerros, como decimos en Salta, la visita al Pan de Azúcar, ¿no? Que es un sello, el más alto que hay aquí en la zona, precisamente así, Pan de Azúcar, donde hay un tour muy muy interesante, que sale cada hora, y es muy, el costo es muy muy bajo, no sé si llega a 30 pesos para visitar hasta la fin entonces de Pan de Azúcar, este cello hermoso que tiene Cosquín, un poco el cello de esta zona. Y así que aquí hay para hacer todo a toda hora, inclusive tras noche con las peñas, que terminan seguramente a las 5 o 6 de la mañana, que es un poco el permiso casi municipal, pero imagínate, 5 o 6 de la mañana de pensar, seguir en todo esto, se necesita descansar un par de horas. Y bueno, reiterarte esto de que a la mañana ya tenés actividades que tienen que ver con actos culturales muy, muy interesantes. Así que el que llega y que lo haga rápido, que venga dentro de lo posible, porque te digo, no hay, ya está prácticamente, no hay unas casas de familias que están habilitadas para vender algunas habitaciones, prácticamente no hay. y no te digo nada, la capacidad hotelera totalmente colmada. Imagino que... ya, fenomenal. Me imagino. Los libretos para los locutores ya los tendrás preparados, ¿no? Lo tengo preparado, exactamente. Tengo el mozo hecho, como decimos nosotros, lo que escribimos. Está listo y a partir de mañana, bueno, el grito inicial lo dará nuevamente oriundo de aquí de Cosquín, Fabián Palacio, y estará como maestro de ceremonia don Marcelo Simón. Es lo mismo del año pasado, y Naya Fasoski, esta bella muchacha, que, bueno, va a acompañar precisamente con su belleza el escenario a tan alta impacto. Ellos son los presentadores, así que, bueno, creo que está todo una linda jornada. Me contaban de que la gente del ballet Cami, que vos sabés que es el ballet oficial, ¿no?, de Cosquín y a la vez del festival, está, como lo estoy viendo ahora, ahí en los ensayos ya previos y finales, de lo que hace a la presentación del día de mañana, que es una cosa muy bonita, la puesta en escena que va a presentar el ballet, y seguramente muchos lo van a poder disfrutar por televisión. Nosotros vamos a contar después, día a día, mañana, tarde, lo que vaya ocurriendo detrás del escenario, que son cosas más jugosas que uno puede encontrar dentro de lo que es lo periodístico. Sabes muy bien que es un lugar ideal entonces para poder contar las apostillas del festival en sí, y bueno, y muchos se darán el gusto de empezar a escuchar mañana nada menos que al chaqueño Palavecino, donde ya te digo, creo indudablemente que las localidades no van a pasar de un par de horas más, no va a quedar una localidad disponible aquí para poder entrar a la plaza. Espero una gran fiesta para el día de mañana. Fantástico, Juan Carlos, te mandamos un abrazo enorme. Mañana ya tempranito con los primeros informes, ya la trastienda, todo lo que se vive en la previa de este Cosquín, que verdaderamente no deja de ser una fiesta referencia de todos los argentinos. Te mandamos un abrazo muy, pero muy grande, lo mejor para vos, y a partir de mañana con el overol puesto a trabajar desde Cosquín. Así será, un abrazo grande para todos. Chao, chao. Muchas gracias, Juan Carlos Fiorillo, ustedes lo escuchaban. Periodista, historiador, libretista de los locutores de Cosquín, con informes durante la mañana aquí entre amigos y también de tarde junto a Sandra Pérez. A partir de mañana lo vivís a través de LU32, la voz de la región. Vengan a ver el milagro, Cosquín en